O sea, uno tiene que andar en la verdad públicamente y privadamente. No podemos tener doble vida o triple vida. O sea, no es que no podamos, podemos. Usted puede hacer lo que quiera, pero no debe. Porque eso se le va a volver en contra. Entonces, uno cree que puede tener ciertas cosas. No, hermano. El Señor nos pide verdad y veraz frente a todos y verdad y veraz solo frente a Dios. O sea, yo soy uno acá como soy en... O sea, estoy hablando genéricamente, no estoy hablando de mi persona. Yo soy uno acá como soy en el hogar, como soy en el trabajo, como soy en el metro, como soy en la calle, como soy con mi vecino, como... Es que así tiene que ser, hermano. Porque Dios dice, no puede ser burlado. Entonces, finalmente, ¿para qué nos vamos a exponer a algo? Alguien podrá decir, porque ya me lo han dicho, es que tú eres muy idealista todavía en creer en un cristianismo medianamente puro. Pero hermano, a mí no me importa. No me importa que en muchas partes se hagan las cosas así a media nomás, o en trabajo, o hagamos esto así nomás para darle la gloria a Dios. No, no me interesa eso. A mí me interesa esforzarme por hacer lo que está en la Escritura. Y si a eso no lo llaman idealista, no me importa. Pero hermano, no mienta. Pues le van a decir, pero si todos lo hacen, bueno, ¿y qué me importa a mí que todos lo hagan? ¿Dios miente? No, y ese es mi parámetro. ¿Difícil? Sí, pero no tanto, porque tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo. ¿Pero por qué vamos a tener que andar diciendo o media verdad o medias tintas? No, hermano. ¿Por qué vamos a hacer cosas con, qué sé yo, no sé cómo decir así, con cuchuflitas, torcidos? ¿Por qué yo voy a venir a decirle, hermano, tenemos una necesidad de pedirle una ofrenda cuando sé que es mentira y lo estoy utilizando? No, hermano. A lo mejor puedo mover su corazón y se puede conmover y tenemos una, qué sé yo, una ofrenda de 5 millones de pesos, pero sabe usted que eso lo único que va a traer va a ser maldición. Que en muchas partes lo hace, bueno, ¿y qué importa a mí? Es su relación con Dios, Dios se verá con ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Me entiende? Que hay tantas cosas que uno en el nombre de Dios también hace. Entonces, hermano, pero aquí dice, en lo íntimo y en lo público. Que te digan a veces, no sé, pero ¿cómo voy a ser tan gil? Bueno, no importa. Porque uno sabe que para Dios uno no es gil. Y eso es lo único que importa al final del día. Es lo único que importa. Es lo único que te va a permitir dormir en paz. A lo mejor no está en ayudita, pero vaya a dormir en paz. Los demás no van a poder dormir. Entonces, la verdad es lo íntimo. Dios está interesado que en lo profundo de nuestro corazón seamos íntegros. Es decir, de una sola pieza. Sin curvas, también quiere decir, o recto también. Sin curvas. No me refiero a la mujeres, porque así las hizo Dios. No se van a poner así ahora, pero no. Sin pliegues, sin quiebres, sin ángulos. O sea, veraces. Que dice o profesa siempre la verdad. Que habla o actúa de acuerdo con la verdad. Ser veraz. Salmo 86:11 dice, también refiriéndose a esto del corazón y de cómo nosotros debemos ser verdaderos en todo momento. Vamos a buscar un poquito. 86:11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para tener tu nombre. Porque integridad con verdad van de la mano. Decimos íntegro, integridad es que es sincera, es sin mancha, es de una pieza. Y eso es la verdad de una pieza. Si usted la verdad le pone un 0,0001%, ya no es verdad. Entonces, cuando el Señor dice acá, instrúyeme en tu camino para conducirme con fidelidad, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Consolida mi corazón, creo que dice en la Reina Valera. O firme. Afirma. Dar firmeza y solidez. O sea, dame un corazón para temer tu nombre. Dice, un corazón dividido. Si nosotros tenemos un corazón que no es íntegro, si nosotros tenemos un corazón que está, corazón partido parece ya como mucha cebolla. O sea, si nosotros tenemos un corazón dividido, vamos a ser fácil presa también del enemigo. Porque si no estamos íntegros, si no estamos, no somos de una sola pieza, bueno, la armadura se nos va a venir abajo, ¿no? Se nos va a venir abajo. Si somos inestables, basta un pequeño empujón para que uno lo bote. Es cierto que pasando al ámbito futbolero, es cierto que los futbolistas son tremendamente teatreros. Es enfermante la cantidad de teatro que hacen. Por eso no les creen. Pero también es cierto que cuando van a toda velocidad, basta solo un toque para que lo hagan caer. En una guerra, si nosotros somos inestables, si no somos de una pieza, si andamos con una cuestión por acá, otra por allá, va a bastar un pequeño para que uno se venga abajo. Dice el Salmo 145:18, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad o en verdad. Esto que para algunos puede parecer, desde el punto de vista humanista, puede parecer tremendamente injusto incluso. Pero dice el Salmo, leámoslo. 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Desde el punto de vista humanista puede parecer injusto. Bueno, ¿y qué pasa con los que otros que invocan? ¿Cómo que esto, que para que el Señor esté cerca uno tiene que invocarlo en verdad o de verdad? Pero es que es la única forma. Porque muchos dicen, bueno, y yo te pedí, Señor, y no me escuchaste, sigo. Pero es que cuando está el problema, pide. Y el resto del tiempo le da lo mismo. ¿Quién es Dios? O hay gente que se acuerda de cuando le vino una calamidad, entonces Dios, claro, tú. Pero ¿y quién le viene a pedir a Dios? ¿Quién le viene ahora a recriminar a Dios si nunca lo ha buscado? Si nunca ha ido delante. Entonces esto que parece injusto, desde el punto de vista de uno como cristiano, no es injusto. Porque dice que Dios escucha, hermano. Sí, claro que escucha. Y gracias al Señor que nos escucha, aun cuando estamos a veces en cualquier cosa. Pero si queremos que Dios nos escuche siempre y nos responda, porque no solo que nos escuche, sino que nos responda, entonces invoquémosle en verdad y de verdad. Sin cosas ocultas de por medio. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad, la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuántos hermanos a veces se ven obligados por las circunstancias o lo que sea, pero aceptan cualquier cosa? Pero mira, si para aquí, mira, di esto es una mentirita y vaya a tener esto. O anda tú y vaya a tener esto. No hipoteque su futuro delante de Dios. A lo mejor va a perder en ese momento a los ojos humanos, pero después Dios le va a devolver todo, mucho más. Pero no se deje engañar, no se deje seducir tampoco con algo que dice, no, si para qué tanto. Mira, colócate una firma acá, no, así, no. O por último, no firmé, o lo que sea. No. El Señor siempre va a estar con los que invocan en verdad. Ahora, si estamos en la verdad, obviamente que no podemos andar en mentir. Nosotros sabemos, Juan 8:44, que Satanás es el padre de mentira. O somos de Dios o no somos de Dios, hermano. Entonces, esforcémonos. Hermano, ni siquiera la mentira blanca, no sé. Hermano, pidámosle sabiduría a Dios, por favor. A veces, o por último, no diga nada. ¿Saben que a veces uno sabe cosas que son bien, bien terribles, hermano? O uno dice, tengo que ir a decir a tal persona tal cosa que supe, que le afecta a su vida, a lo mejor de alguien querido, etcétera. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios. Porque ahí le dice, no, pero hazle una mentira piadosa, no. O sea, si yo tuviera cáncer, yo prefiero que el médico me diga que tenía un cáncer. Porque voy a enfrentar la cosa como es, no que venga con una, no, pero que usted tiene. Y las cosas que vayan directamente te van a decir cáncer, vamos a tener que orar, hermano. Quiero decirles que nuestro hermano Carlos Peñalosa tiene cáncer. Nuestro hermano Carlos Peñalosa es mi pastor, yo lo considero mi pastor aquí en la tierra. Él vive en Estados Unidos. Él iba a venir entre el 20 de noviembre y el 27 de noviembre. Cuando estábamos afinando la fecha para que él viniera, un día me manda con esto de Skype y me se comunica, me dice, no puedo ir, Roberto, etcétera. Entonces le pregunto, estaba él en un congreso, organizaron un congreso en su iglesia en Washington a mediados de octubre, y un profeta de Dios que estaba ahí fue a orar por él. y empieza a orar por su salud y le dice: el Señor te sana, el Señor. Y Carlos quedó así: ¿de qué? Pero a raíz de esa oración que fue que Dios le mostró a este hombre, Carlos, el musulmán Carlitos, se fue a hacer examen, salió que tenía cáncer en la próstata.